Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata, donde estaremos también el viernes recién. Recién el viernes que viene, porque mañana estaremos en La Matanza y pasado mañana en Paraná, capital del federalismo, etcétera, por Entre Ríos también. Sí, señor. En el primer caso en la Universidad Nacional de La Matanza y en el segundo Perón, en el 900. Teatro 3 de febrero. Muy bien. Ahí está. 8:30 es mañana, señora, sí, y a las 10 es en Paraná. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Marcha por la ley de pizzas. ¿Una ley? Sí. Una ley de pizzas. Para todos. ¿Y qué dice una ley de pizzas? Se viene una ley de pizzas porque hay un caos y un vacío. Está desregulado. ¿Un vacío o una pizza? De manera que todo el mundo puede hacer la pizza tal como le dé la gana. Sí. Y uno está desprotegido cuando va a un establecimiento y pide un pedazo de pizza y no sabe lo que le van a dar. Pero como que no sabe. Una masa de si pizza. Se la van a dar chata, si se la van a dar alta, si le van a tener mucha mozzarella, poca, si va a estar quemada y formada grupo, grumos, como en Italia. Sí, sí. Si va a tener palmitos y pedazos de ananá, como le gusta a Rolón. Uno no sabe qué es lo que el tipo en su capricho va a llamar pizza. Sí. De manera que hay que regular esto y establecer en todo el territorio nacional una ley de pizza. Sí, señor. Que además proteja ¿a quién? ¿A quién? A uno, a la mujer argentina, a la madre, a las minorías. Sí. ¿Por qué tiene que ver la madre con la pizza? Hay que proteger a las mujeres, a las madres y a las minorías. Minorías, siempre. Entonces, pizza para minorías tiene que haber con descuento. No, era de los palmitos para minorías. Y va a haber un no fuero para que usted dónde se va a quejar si lo estafan con la pizza. En ningún lado, va a haber un fuero de pizza, señor. Pero señor, no podemos seguir sumando leyes en la rueda, ya sobre está, cuestiones. Está. Palos en la misma. Sí. Y aparte, ojo, porque va a haber un control estricto. Inspector, claro. De la calidad de los productos con que se hace la pizza. Porque en muchos lugares, no en todos, pero en muchos lugares, la pizza se hace con elementos que son venenosos. Sí, empezando. Y hay muchas personas que mueren después de ingerir un pedazo de ¿cuántas? Pizza. ¿Cuántas? A ver, ¿cuántas? Yo no lo sé exactamente. Ah, bueno, entonces no puede no decirlo. No lo sé exactamente, por eso no lo estoy diciendo. Le atribuyen otras causas y la verdad es la claro, pizza. Claro, claro. Es así, en los hospitales es así. No es así. Yo lo sé porque conozco a personas que trabajan en el hospital Pirovano. Sí. Y que no sabe la cantidad de personas que se presentan habiendo muerto por la ingesta de pizza y después se la presentan como atropellado por un ónibus. Sí. No, me parece. Sí, no. Sí, señor. ¿Quién le dijo eso? Eso me lo dijo un muchacho que trabaja en el hospital Pirovano y que está muy bien informado. Sí. Yo no lo puedo comprobar, lamentablemente. ¿Pero qué, cirujano del Pirovano? No, es el bufetero. Y bueno, señor, entonces, pero ¿qué este me muchacho está ve todo y se calla. Sí, señor, me y habla. Me pidió que reserve su nombre, pero igual es el bufetero. Sí, sí. Si lo quieren matar, ya saben. Inclusive es el que vende la pizza en el hospital claro, Pirovano. Sí, en realidad sí. Así que lo está incriminando. También es que mata a los enfermos, ¿no? Por ejemplo, los inmortales. Mentira, señor. Bueno, señor, bueno, escúcheme. Es un nombre. ¿Cuántas clases de pizza hay? Buenas tardes. Es muy fácil. Usted las puede dividir en tanto masa o en tanto sabores. O en tanto sioli. No, tiene a la piedra, media masa y al molde. Sí, claro. Al molde. Y después tiene variedad de sabores, la mayoría con base de mozzarella. Entendí. El 80%. ¿Por qué me dice así, con base de mozzarella? Yo no me quedo conforme con eso. Yo le pongo la mozzarella. Y usted me pide arriba qué quiere que le ponga. Pido una no, arriba no. Sí, sí. Yo quiero, por ejemplo, de anchoa. Ah, claro. Bueno, le pongo la anchoa arriba. ¿Arriba de qué? Ah, no va la mozzarella. No, le pido que se haga blanca. Usted es el pizzero. Yo tengo una pizzería, señor. Ah, ya veo, sí. Esa pizzería que hay ahora. Tengo por acá una cerca, la tiene. Sí, todas tengo de por acá. Tengo una pizzería, también las hacemos rellenas. Ah, ¿cómo sí rellena? ¿Para qué la quiere rellenar? Si tiene todo, la posibilidad de ponerle todo arriba. ¿Para qué la va a andar escondiendo? La Eso no veo que está la fugaceta rellena, está la fugaceta y la fugaceta rellena. Eso se llama empanada. Sí. Si está cerrado con cosas adentro, es empanada, punto. No, sino y le meten la mozzarella adentro. Sí, eso. Buenas tardes. Sí. Yo soy el que le meto la mozzarella adentro, por no decirlo de otra manera. Sentí así que me zumbaban los oídos. Y vine para ver si quiere el informe, cómo hacemos para meterla adentro. A ver. Sí, ¿cómo lo hace? Porque yo cuando la veo... Ya está adentro. Sí, claro, sí. No se la vamos a dar con la mozzarella afuera. No, claro. Pero digo, ¿cómo hará esta gente? Es mentira. Una piseta chiquitita, una... ¿Cómo se llama? Fugaceta. Sí. Sin nada, finita, muy finita. La mozzarella. ¡Otra! Muy bien. Otra... Otra fugaceta, sí. Masa, chiquita. La junta, listo, la vende. Ah, bueno, mire qué sencillo. Parece mentira, ¿no? Sí. Así, cuando yo se lo explico, parece sencillo. No, es una cosa es decirlo. Pero una cosa es decirlo y otra ser. Sí, señor. ¿Y qué me dice? Nosotros hace, ¿sabes cuánto hace que estamos aquí? ¿Cuánto? 2 meses. Sí, señor, ya. Bueno, 2 meses no es nada. Parece que fue 2 meses aquí en la calle Gorriti, en esta pizzería. Todavía no entró nadie, pero vamos a arrasar. Pero, señor... Vamos a arrasarla y a venderla. Sí. le pega, señor. Y usted vio que cada pizzería hace alarde de algo. ¿De qué va a ser alarde? Somos vivos, por ejemplo, somos nosotros. Nunca había una pizzería que hiciera alarde, disculpe. ¿No entra la pizzería? No es bueno. No es bueno. La mejor pizzería de Buenos Aires. Usted entra, los tipos lo miran mal. No, pero no están dice... haciendo alarde. Eso será una cedería donde entró usted. No, hay una que dice... Los o un restaurante... De esos modernos. De esos nuevos que hay... No, hay unos que dicen los creadores de la fugaza con queso, otras dice... Somos nosotros. Sí, señor. ¿Usted? Como le acabo de decir, como la creamos. No, pero quizás usted no fue el creador. Hasta hace 2 meses, esto fue antes. Pero acá estamos hace 2 meses, pero yo en el negocio de la pizza, ¿sabe cuánto hace que estoy? ¿Hace cuánto? 4 meses. Señor. No, estos son todos maestros pizzeros que... Porque veo que al pizzero se le dice maestro, ¿eh? Ah, sí, yo me hago decir maestro, sí. ¿Es maestro o pizzero? Incluso nosotros aportamos a la caja de docentes. De docentes, claro. No, ¿cómo va a ir a docentes, señor? Nosotros la otra vez hicimos un paro de pizzeros al ministro Filmus. Sí. ¿Qué? Si Filmus no es ministro de... Nos fuimos a ver y le dijimos, mire, aquí nos están pagando mal, somos maestros. ¿Somos maestros? Claro. No. Igual que cualquiera. Sí, ahora sí. Cualquiera no. Claro. ¿Cómo que no? Yo soy, podía ser su segundo padre, le dije. Sí. Mire, discúlpeme, pero... Primero que... Y nos escuchó el ministro porque tiene sensibilidad, señor. Primero que Filmus no es ministro de nada. Igual la pizza se la comió bien de buque. Sí. Por más que no fuera ministro, ¿eh? Le llevamos eso, sí, señor. Los habrá escuchado porque Filmus es un tipo educado. Bueno, no los va a echar. Pero usted tiene que aportar gastronómico. ¿Astronómico? ¡Gastronómico, señor! A mí siempre me gustaron mucho las estrellas. Sí. Yo cuando era chico me inspiraba, me ponía a mirar las Tres Marías, que era Orión al final. No. El arquero de Boca, sí, señor. Sus colegas son los de Mire. Yo así como tengo pizzería, porque yo tengo pizzería. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dos de anchoa, por favor. No, espere un poco. Yo tengo de otros rubros. Yo tengo parrilla, tengo una heladería. ¿Todo con pizza? ¿Todo en el mismo local? No, señor. Sí. Yo pongo... A la pizza lo hace. Como, hay un matambre a la pizza. No, yo pongo los huevos en distintas canas. Yo también. Ah, yo, sí, yo también. Muy bien. Bueno, todas entonces... las noches. A mí me gusta. Es un capricho. Mi finado abuelo me enseñó y nunca más. Yo seguí así, claro. ¿Qué te vas a llevar de esta vida? A mí me gusta la variedad. Señor. Entonces, cuando trabajo. Pues. Y hay que repartir el juego. Sí, ¿no? La variedad está el huevo, señor. El juego de esta actividad. Sí. Entonces, cuando usted puede creer que cuando me sube la parrilla, ya no me lo diga, me baja la pizza. Ajá. Cuando me sube la pizza... Es un juego. No es un juego. Yo también. Es la actividad, ¿no? Como que el público va rotando. No sé, no. Aquí, discúlpeme que me meta. Yo tengo dos negocios y también cuando me baja la parrilla, me baja la pizza y no hay otra cosa. Sí, sí, sí. No, es muy distinto uno de otro, ¿eh? Porque usted no puede poner al asador a hacer pizza y al maestro pizzero. Bueno, pero que ahora justamente eso se va a prohibir con la nueva ley de pizzas. Uh-huh. Está prohibido que en el mismo lugar donde te hacen un asado, te hacen una pizza. Claro. Pero no veo que hacen pizza a la parrilla. Lo mismo prohibimos los panqueques. Sí, se yo acabó. Voy a comer una vez un panqueque en un lugar que no lo voy a nombrar. que no es Babieca, desde luego. No, más bien. Y me pedí un panqueque dulce leche y terminaban de hacer un churrasco. Qué feo. Y usaron el mismo coso. Y sí, yo me di cuenta porque el panqueque tenía un gusto a churrasco, que era una porquería. Y ahí tiene. Y bueno, no. Además tenía ¿cómo se llama? El panqueque, el crepe. El crepe, claro. Muy caliente. Y el dulce leche frío. Ah, no. Es un criminal, ese tipo. Nunca sí. Comí una cosa peor, no fui más. Pero no lo puedo olvidar. No. No, mire, hay pizzerías que hacen pizza a la parrilla, ¿no? Oh, ay, cuidado. Qué cosa, ¿eh? Qué bárbaro, che. ¿Qué sienten ustedes? Son capaces de hacer asado al horno también. Y te le dicen, señor. Y te la hago ahumada. Ah, ¿qué tal ahumada? Este la hago, ahumada. Entonces primero se la pasa bien por humo. Sí. Eso porque no tienen horno. Pero no, señor. Parece mi vieja que inventaba cosas. Una porquería. No, pero lo ponen en carteles bien grandes. Dice, acá pizza la parrilla. Todo lo que es horrible lo ponen en carteles bien grandes. Para decir, señor, ¿cómo se lo venden a la gente? Claro. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con eso la ley de pizza que usted dice? Totalmente erradicado. No, claro. No, bueno. La pizza en horno. Sí, señor, punto. Ahora, hay un punto que va a haber mucha discusión con la oposición. ¿Por qué? Que es el punto de, si vos podés tener la pre-pizza, ya traída de otros lados, o si la tenés que hacer ahí. La oposición dice que la tenés que hacer ahí. Sí, eso es para molestar. Porque son los grandes monopolios de claro, la pizza. Sí, señor. No, que hay grandes monopolios. Sí. Señor. ¿Por qué te crees que estamos así, señor? Vamos. ¿Pero qué tienen los bollos? La tienen los bollos que los traen de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? ¿Te das cuenta? No. Los bollos los hacen en Formosa, pero no acá, sino en Formosa, la isla Taiwán. De Formosa, en Taiwán, y hay mano de obra barata. Con trabajo esclavo la hace, señor, el bollo viene. La traen acá, pero son empresas norteamericanas, como Pizza Hut. Ahora, discúlpeme, Ele. ¿Hacen los bollos de pizza en Tailandia? No, en Tailandia no, señor, en Formosa. No, señor. Taiwán. Taiwán. En Taiwán, me dijo. Usted se va a perder si va a buscar los bollos. No lo podemos ni mandar a buscar los bollos. Pero dice porque... ¿Sabés de qué te van a dar bollo en Tailandia? Tiene mano de obra barata, dice. Sí. Pero el traslado es... Es lo que nos está saliendo un poquito caro. Por eso la vendemos directamente en China. Pero entonces póngase la pizzería en China y se terminó el... Eso es lo que estamos haciendo. Señor. Sí. Y bueno, señor, entonces... Pero ahora que viene la ley de pizza, eso va a favorecer a todos. Sí, señor. ¿A quién va a favorecer? Bueno, por empezar no va a existir el monopolio de la pizza. Bueno, no veo por qué. ¿Dónde dice la ley? No ves por qué. Porque si no, una porción de pizza, si todos fueran del mismo dueño, costaría 1,000 pesos. Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Entiendo eso. Pero digo, ¿en qué punto de la ley dice que no se favorecen los monopolios? Lo dice el primero. Lo dijo. El prohibido, cada uno no puede tener más de 2 pizzerías. Chao. Pero se lo pone a nombre del tío, del sobrino. ¿Cuántos tíos vas a tener? Segundo artículo. No lo podés poner a nombre de tu tío. Claro. Tercero, ¿qué se cree que somos 11? Sí. Pero la ley no puede estar en especificidades. En eso está la ley. Pero tan fino desde el tío. Claro, bien fino. Bien fino, señor. Parece raro, señor. El cuñado del artículo 4. Prohibido ponerle veneno a la pizza. Sí. Pero, eso así, de golpe. Porque si no, si esperás hasta el final, después te olvidás. Sí, claro. Ya lo pasó. ¿Pero usted estudió Derecho o algo así? No, pero soy pizzero. Bueno, sí, está bien. Sé mucho de pizza, ¿eh? ¿Sabes cuánto hace que estoy en el negocio de la pizza? Ya me dijo, 4 meses. 4 meses. Y entonces... Ahora, discúlpeme, los que tenemos pizzería, yo no soy un monopolio. No, pero tengo varias pizzerías, varias parrillas. Entonces es un monopolio. No, tengo cientos. Sos un idiota útil. Algunas. Se te usan. ¿Qué me voy a tener que desprender de pizzería? Sí, sí, se va a tener que desprender. Ahora. Ahora. Y entregar las pizzerías, claro, por ejemplo, a comunidades de estudiantes, así. Y pues, si no la quieren, los estudiantes no quieren las pizzerías. Pero clubes de barrio, señor, siempre hay que copiamos la ley de medios, igual, pero igual, para pizzería. No tiene nada que en ver. Algunas cosas, en algunas cosas no anda muy bien. Y bueno, entonces... Pero bueno, por ejemplo, entregar pizzerías a las universidades. Y si no las quieren. Las atienden muy mal. Sí, después... Bueno, hay peor cosa que la pizzería de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Pizza Puan. Pizza Puan. Ron Puan. Mire, me parece que, no lo tengo mal, pero me parece una idea descabellada. Justamente. Eso nos da ánimo. Sí. Porque lo mismo le decían a Pasteur. Sí, señor. Y mire cómo inventó la rabia. No inventó la rabia. Todos se burlaban de él salía a la calle y todos le decían, jaja. Ja. Todo pionero es burlado, claro, por los como usted, señor. Chicle del pelo, todas esas cosas. Sí. Sin embargo... Borracho. ¿Es qué, señor? No me acuerdo qué... Que hizo papel, pero le ganó a todos los que se burlaban. No es que le ganó, bueno, hasta una entonces, clase. Señor. Nosotros ya sabemos que cuando alguien se burla de uno, es que uno está en el buen camino. Sí, señor. Sí, señor, y ahí perseveramos. Pero no funciona así. ¿Cómo que no funciona? Y siempre no funciona así. Siempre a así. A Pasteur le funcionó muy bien. Pero no hay una relación causa-efecto entre la burla. Todos se burlaban de Pasteur. Sí, y hoy tiene una clase y anda, claro, todo el mundo por ahí. ¿Qué dice en la calle? Pasteur. ¿Viste cómo? Sí, eso pero no va a funcionar. Nadie puede ir a la luna y así. Sí. No, mire, se está mezclando todo y... Mire, gracias y nosotros, a nosotros, cuando se empezaron a burlar de nosotros, dijimos, ya está. Sí, ahora estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. Sí. Y pensar que salíamos nosotros y no se burlaban. Sí. Está porque íbamos armados. Pero bueno, no importa. Bueno, mire, yo acá tengo mucha gente trabajando. Sí. ¿Cuánta gente tiene trabajando acá? Trabajan 6 personas. Oh, ¿cuánta, Está, el país se va a ir al diablo si cerramos esto. Una gran empresa, ¿eh? Y bueno, señor, en esta pizzería, en esta sucursal, hay 6 personas. ¿Cuáles son exactamente? Por turno. ¿Y el maestro pizzero? Maestro pizzero. Uno. Estoy anotando. ¿El ayudante del maestro pizzero? Sí, 2. Sí. ¿El mozo? 3. ¿La cajera? 4. Y bueno, estoy yo, que hago de todo un poco. Usted no es empleado de ese mismo, señor. ¿Qué más? Y después tenemos una señorita que nos ayuda con la limpieza. Perdón, los pisos, todo eso. Sí. Y los platos no los lavan. No, servimos en los papelitos esos transparentes de las pizzerías. No son transparentes, se ponen transparentes por el aceite. Por la grasa, claro. Es el artículo 5. ¿Qué artículo? Prohibido que los papelitos se pongan transparentes por el aceite porque no me gusta. Es la prueba del papel, te mostramos eso y ya está cerrado. No, si no le ponen los... Hay 2 clases de pizzería, con papelito o con cubierto. Sí. La con cubierto es más cara. Sí. Punto. Pero eso no la se... La otra es más barata. Por ejemplo, los sindicatos, pizzería de papelito. Sí. Pero, ¿por 20% qué? De descuento. Pero no hay que legislar eso. Hay que legislar todo. Todo, señor. No, todo no. Segundo recreo en toda la escuela, aprovechando que somos del mismo sindicato. De los maestros, sí. Un pedazo de pizza cada alumno. Que no le falte a ningún alumno en el recreo una largo. Pizza en la mesa. Ahí está. No es saludable comer harina y pizza todos los días. Los chicos van todos los días a la escuela. ¿Comer qué? ¿Harina y pizza? No, pizza sola. Harina no, pizza. Sí, sí, bueno. Le vamos a dar harina. ¿Para qué quieren harina? Los pies se ponen mal, crudo. Si se burla, claro. No, señor, el consumo de harinas blancas con la que se hace la pizza. Ajá. No le puede dar todos los días a los chicos eso. ¿Por qué no? En todos los recreos. ¿Qué se cree que comemos nosotros? Bueno. Y mire cómo estamos, gordos. Sí, ahora lo veo, señor. Estos son unos chanchos perfectamente sanos, señor. No, señor, eso mire, ¿sabe? Se lo va a rebotar, ¿sabe quién? ¿Quién? El ministro de Salud. Filmus. ¿Quién? ¿Filmus? No es Filmus el ministro de Salud. El ministerio lo va a decir que no, es una barbaridad. Ah, porque quieren tener eso el monopolio. Yo creo que usted lo... iba a nombrar al doctor Cormillot. Claro. Sí. Y el doctor Cormillot está a favor de la pizza, señor. No, estará a favor. Siempre que sea un poquito. Que no eso sea nos dijo. Y bueno. O sea, ponele 3 gramos. Sí. Sí. El tamaño dura más. El doctor Cormillot festeja sus 50 años, pero no con la medicina. Con la televisión. Con la televisión. Oh. Y me invitó a ir a un festejo que no sabe qué día hace. Diga un día de la semana. Martes. Sí, señor. Muy bien. Qué suerte. Bueno. Sí, 50 años con la tele. 50 años con la televisión. Y nosotros lo fuimos a ver para que apoyara esta ley. Sí, claro, señor, para que nos acompañara. La ley de pizzas. Y él dijo que tiene que haber en toda pizzería una variante, ese es un artículo, artículo 20, sí. Una variante light. Claro, para dieta, dietética. Digamos. Sí, hay pizza dietética y pida pizza dietética, eso se hace con... ¿Qué tiene? ¿Qué trae? Bueno, trae... Lo mismo trae, bueno. No, en realidad trae otra harina, que es harina... de rabacillo. Harina integral, rabacillo. Por ahí no se crea que es tan fácil. Completamente. Ojo. Después, mozzarella descremada. Sí. Ah, sí. Nada, sí. Que es un, como un colorante que le ponemos. Como un colorante, no, señor. Y es mucho algo pastoso, sí, ya está. Mucho tomate, no salsa, tomate. Tomate crudo, sí. Crudo, tomate sin crudo. Sal, ojo, sin en realidad es un tomate crudo. Rodajas de tomate. Rodajas de tomate crudo con papelito. Sí. Vos los agarrás, te las comés, písala ahí. No, bueno, no, pero eso... eso y eso, parece... ¿sabe cómo ayuda a la salud? ¿Cómo no? ¿Ayuda? No. Ah, bueno, entonces sí. Sí, ayuda mucho. Sí. Bueno, no sé cuántas... ¿Y cuántas calorías tiene? Amigo, vos podés, con la dieta de la pizza light, sí, podés bajar 5 kilos por mes. No, y bueno... Bueno, un amigo mío hizo 2 años eso. ¿Dos años la dieta de la pizza? ¿Tanto? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto bajó? Y es fácil, 5 kilos por mes. No, no, pero... El primer año bajó 60. No es saludable tampoco eso. El segundo año bajó 60 más. Ni las dietas así, prolongadas. Y era un muchacho grande, él pesaba... Sí, sí, sí. Pesaba 120 kilos. Lo extrañamos. Sí, pero no le voy a decir que no, pero... Bueno, mire, no está, las pizzerías no están para hacer dieta. Nosotros no somos parte de un sistema... Ahora no lo son, pero con la nueva ley de pizzas... No somos parte de un sistema de salud. Con ese criterio, claro. Al universo de los... Te vas a incorporar a un sistema de vida que no era el tuyo. No, ¿por qué, señor? Va a haber muchos funcionarios en la pizzería mirando, vigilando. Si los funcionarios no vienen a comer pizza, se la damos gratis acá. Ahora, la pero... Ya, esto no va a ser más así. Mucho colegio, mucha universidad. Sí, mucho. Muchos estudiantes extranjeros. Intercambio, señor. Porque tenemos una beca. Nosotros les mandamos a las pizzerías de Holanda. De Holanda, sí, y ellos mandan a nosotros. No hay pizzerías en Holanda, son todas lecherías. Son dos, por eso. Por eso. Pero hacen la mozzarella por las pizzerías. Bueno, ¿qué le parece esta ley? Me parece... Cuidado que hay algunos que no la quieren apoyar. Sí, porque hay intereses creados, señor. Porque, claro, el famoso monopolio de las pizzerías. No es monopolio. Me parece que va a haber una manifestación popular en contra de esta ley. Porque... No, al contrario, a favor. No creo que... Solo va a haber en contra si le engañan a la gente, ¿no, señor? Claro. No creo que a favor, señor. Además, podemos hacer otra... la pizza que hacemos hoy, le ponemos otro nombre... Llamémosle Rigoletto. No, Rigoletto no. Yo no le voy a permitir que hable así, no, señor. Tienen que ser todos nombres así patrióticos. Claro. Por ejemplo, la porción es como el sector antártico argentino, ¿no se dio cuenta? Claro. Ah, bueno, sí, pero cualquier cosa que tenga esa forma triangular... Más a mi favor. No, trate, ve como usted está siempre en contra. Sí. No es estar en contra, 32, señor. No es estar en contra ni qué feo 32. Ser cipayo y ser pizzero al mismo tiempo, señor. Qué feo. Pero qué feo... En Rusia todas las pizzerías son del Estado. Sí, señor, ahí está. Son del Estado Nacional. Bueno. En la época de Stalin... Que iba el mismo camarada Stalin y le servía a cada niño soviético una porción. A mirar a ver cómo estaban haciendo las porciones de pizzas, que no había harina en aquel tiempo. Y se le enfría rápido la pizza. La hacíamos con aserrín, señor. ¿Sí? Mire, acá, discúlpeme. Yo leía en selecciones que las hacían con aserrín de madera de ataúd. ¿Cómo no, señor? Lea otra cosa de vez en cuando. Lindo, tenemos elecciones para los clientes. Mire, le digo, esta pizza... ¿Cuál? No he de beber. La trajeron mis ancestros, la trajo mi bisabuelo. ¿Tan vieja es? No, señor. Ah, me parecía. La receta. Todos genoveses vinimos de... ¿Ellos vinieron? ¿De dónde vinieron? De Génova. Yo pensé que eran cenizas. Y trajeron, se instalaron en la boca. La receta, ¿no? Claro. Una masa abajo, queso arriba y un poco de tomate. Una receta que se mantuvo en secreto sí. durante muchas generaciones. De generación en generación. De generación en degeneración. Y nunca se dieron al imperialismo que trató de comprarle la fórmula. No, claro. Nosotros... Desesperado estaba... Sí. Ronald Reagan le quería comprar la fórmula de la pizza para fabricarla en todo el mundo. Sí. Y no se la quisimos vender. No, señor. La transmitimos desde el uno al otro. Sí, claro. Sí, así. Y... Las dos lavan la cara. Y hoy tiene... Hoy usted... come esta pizza y es la misma que estaban comiendo la reina Margarita. Claro. El mismo sabor, igual, la misma basura de siempre. Sí. La misma y no, ojo, no se la vendemos a nadie. No, no. Mira que no las quiso comprar Ronald Reagan. Sí, Reagan la quiso. Nos querían cambiar la fórmula por la de la gaseosa esa que hacen ellos. Bien, sí. La dijimos. Sí. George Bush padre. Sí. También Clinton. Sí, todos. Ah, miren. Hijo. Coincidían republicanos y demócratas. Al Gore, que después se ganó el premio Nobel. Gracias a quién. También nos las quiso comprar. Y nosotros no, le dijimos no. No, señor. No le dijimos. No. Bueno, sí, sí. No le habrá dicho. Sí. No, le dijimos sí nomás. No. Te entienden ellos, ¿eh? Pero si le hablas claro y despacio, te dicen no. Y le hacemos así. Y discúlpeme, si soy curioso, ¿no? No. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto le ofrecían? ¿Ronald Reagan? Sí. Ronald Reagan me ofreció $500. Sí. Pero $500 no es nada. Uno arriba del otro. Sí. Pero lo iba a estafar. Sin impuestos, ojo. Una patente exitosa no vale $500. ¿Cuánto vale? Y millones puede valer una patente. ¿En serio? Menos mal que no aceptamos. Sí. Pausa.